¿Hasta dónde llega el misterio del mal en el hombre? Esta es una pregunta que resume básicamente la inquietud de uno de los lectores de Así Prensa, que comparte una situación muy dolorosa. Un amigo bastante rebelde ante Dios, que va a la iglesia de vez en cuando, especialmente cuando se encontraba en una mala situación económica, en una situación muy crítica, y en un momento le explicó a este amigo que tenía que arrodillarse frente al Santísimo, y esta persona se irritó, su amigo se irritó, y le dijo que yo no me arrodillo ante nadie. En medio de todas las dificultades, en una de sus visitas a misa, en las visitas de este amigo del lector, el amigo del lector, recibe un escapulario de la Virgen del Carmen y la indicación de que le rece a la Virgen del Carmen para salir de la mala situación económica en la que se encuentra. Esta persona consigue un buen trabajo y, en vez de volverse hacia Dios y a la Virgen, a Nuestra Señora, en la advocación del Carmen, para agradecerle, comienza a derrochar el dinero en drogas, en alcohol y en una vida inmoral. Entonces, la pregunta que surge del lector es si es que es posible que esta persona cambie, si es posible que una persona que tiene el corazón tan empedernido que dice que no se arrodilla ante nadie, en realidad lo que está diciendo es que no se arrodilla ante Dios. Podemos tener la certeza de que esa persona, si el jefe de su trabajo le dice, oye, mira, necesito que te arrodilles para mantener tu trabajo, o una mujer a la que trata de seducir le dice, no te creo, él se va a poner de rodillas a pedirle. Ese que no me arrodillo ante nadie es una mentira. Normalmente decir no me arrodillo ante nadie significa no me arrodillo ante Dios, pero normalmente nos terminamos arrodillando frente a idolillos de cualquier medida menos Dios. Porque sabemos que Dios en su infinita misericordia no nos va a castigar, ¿no? Y en consecuencia nosotros tememos solamente lo que va en contra de nuestra subsistencia y de nuestro bienestar. Entonces, obviamente, esta pregunta es una pregunta que se puede responder hipotéticamente. Una persona en el máximo de su resistencia ante Dios y de desagradecimiento, ¿se puede convertir? Sí. Sí, porque existe en la historia de la humanidad enormes ejemplos, y sobre todo porque mientras somos peregrinos siempre podemos cambiar. Es verdad que los malos hábitos, la rebeldía, etcétera, se pueden convertir en situaciones que esclerotizan el corazón y en consecuencia lo hacen cada vez menos permeable a la gracia. Pero mientras nosotros somos viadores, es decir, mientras estamos en esta vida hasta el instante de nuestra muerte, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar y de volvernos hacia Dios. Ahora, en la práctica, en abstracto, es así, pero en la práctica, la humanidad ha demostrado una y otra vez que el bienestar no hace sino alejarlo de Dios. El pueblo de Israel, cada vez que tenía un momento de bienestar, de éxito militar o de éxito económico, se alejaba de Dios y dejaba de confiar en Él, se olvidaba completamente que era el pueblo elegido, adquiría costumbres paganas, hasta que volvía a sufrir una tragedia y en consecuencia, otra vez ante la tragedia, clamaba a Dios y Dios le respondía, ¿no? Y le escuchaba. Y por eso es que el Señor dice, este es un pueblo de dura cerviz. Pero cuando dices un pueblo de dura cerviz, recuerden ustedes que la cerviz es la articulación cervical, la que tenemos en la nuca. Y decir un pueblo de dura cerviz significa que es un pueblo que se resiste a bajar la cabeza en gesto de humildad y de reconocimiento de la grandeza de Dios. Ese no es un insulto al antiguo pueblo judío, es una descripción de la realidad de todo elegido, incluyendo nosotros. Nosotros somos un pueblo de dura cerviz. Como católicos, probablemente no seamos personas como que llegan al extremo que nos describe este lector de su amigo, que dice, no me voy a arrodillar ante el Santísimo Sacramento. Probablemente nosotros lo hacemos. Pero, ¿cuánta es nuestra actitud agradecida ante Dios? Pongamos en una balanza, hagamos esta prueba personal. Pon en una balanza honestamente cuántas veces pides cosas a Dios y cuántas veces agradeces a Dios. Y pregúntate si en la balanza puedes decir que el agradecimiento sobrepasa la petición y la súplica. Muy probablemente no. Pero hagámosla más fácil. Pregúntate si el agradecimiento, por lo menos empata, es la misma cantidad de veces que rezas para suplicar. Y vamos a descubrir avergonzados que normalmente no es así. Y nosotros deberíamos vivir alabando al Señor por todas las cosas que recibimos. Alabando al Señor porque Él es quien es, el Señor. Porque no hay nadie como Dios. Y sin embargo, cuando examinamos nuestra vida, nos damos cuenta que vivimos como niños caprichosos, pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos derecho. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo? Es que lo tenemos, porque somos hijos de Dios. Y porque hijos, dice San Pablo, herederos. Es decir, todo lo que le corresponde al Hijo, porque el Hijo nos ha hecho hijos en Él, también nosotros tenemos derecho. Esa es la infinita misericordia de Dios. Y por esa misma razón deberíamos estar alabando y dando gloria y agradeciendo al Señor la mayor parte del tiempo con nuestra vida. No solamente con nuestros momentos de oración, sino con toda nuestra vida. Y lamentablemente somos sorprendidos por el hecho de que más veces estamos pidiendo, suplicando, quejándonos que agradeciendo. Entonces hay esta dinámica que parece inevitable como consecuencia del pecado. En el bienestar somos menos agradecidos con Dios. Y este amigo de nuestro lector que dice, no me voy a arrodillar, yo no me arrodillo ante nadie, es en última instancia alguien que no se diferencia mucho de nosotros. Y por eso es que nosotros no podemos decir, como dice el fariseo del Evangelio, gracias Señor porque no soy como ese publicano. No, nosotros somos bien parecidos. No llegaremos a excesos visibles de derrochar el dinero o los dones de Dios en cosas malas, moralmente cuestionables. Pero en última instancia seguimos teniendo un corazón mezquino, y esa es la diferencia entre los que son santos y los que no lo somos. En que los santos tienen un espíritu de generosidad y de entrega que les lleva a darse con todo. Y precisamente porque se dan, se convierten en una minoría a la que nosotros estamos llamados a alcanzar. Todos estamos llamados a ser santos. Y por eso es que cuando vemos a personas que de esta manera tan grotesca rechazan a Dios y rechazan su misericordia, desconocen, ignoran su generosidad, nosotros tenemos que ver ante todo un reflejo parcial de nosotros mismos y movernos a pedir perdón, movernos a alabar a Dios, a pedir también, porque el Señor nos pide que pidamos. No está mal pedir, lo que está mal es no agradecer. Y al mismo tiempo, ya que pedimos, pidamos por la conversión de aquellos que tienen el corazón más empedernido, porque en parte son una forma de ser similar a la nuestra, solo que en un caso más grave, y por eso, por solidaridad, no por fariseísmo, tenemos que pedir por ellos. Que tengas un buen día.